Sánchez ya casi toda la vida más de los días de la oposición. Los banqueros, los ciudadanos y los banqueros, los políticos de la oposición. Mira, Carlos Kovanovic no fue ni directo, pero por su sucesión familiar se dio. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.